Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Alfa, necesitamos un grupo de locutores con energía que puedan difundir la música. ¡Listos! Gato Chicha, Adrián Cumbia, Dayita Salsa, Alex Pop, Yayo Roga Desserts. Caminamos a tu ritmo y empieza Cultura Musical. De Cultura Musical, yo soy Daya Chiquita Dayana Andrade, aquí en Cultura Musical, un lunes más, un lunes aquí en Radio Casa de la Cultura, y bueno, esta tarde vamos a estar con lo mejor de la cumbia, y no estoy sola, estoy con dos amigos más, dos y bellos y hermosos, preciosos amigos más, así que preséntense, chicos. ¿Qué onda, amiguitos? Sean bienvenidos nuevamente, como ya dijo Dayita, a Cultura Musical el día de hoy. Vamos a salirnos un poco de la rutina esta indie, del rock y del heavy metal, así, esa musiquita maravillosa que tanto les gusta a ustedes, para irnos un poco más al lado tropical. Es por eso que M aquí, para hablar un poquillo acerca de lo que nos toca esta semana, que es de la cumbia. Vamos a bailarnos unos cumbiones, como dicen por ahí, malditos, para ver si movemos un poquito el esqueleto un rato. Así que, chicos, sean bienvenidos nuevamente. Yo soy Alex, y antes de todo, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cultura Musical EC. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook, y también estamos en YouTube, pero todavía estamos dando un poquito de pasitos pequeños para darles una sorpresa en YouTube, chicos. Así que bienvenidos a Cultura Musical nuevamente y comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas tardes, tardes de lunes rico, lunes riquitix, con Cultura Musical para todas las Zenaidas y los Zenaidos, le voy a llamar este espacio de cumbia. Amigos, estamos, como ya lo dijo el negro, vamos el día de hoy con unas buenas rolas cumbiancheras, de esas para mover el esqueleto, como sabemos decir nosotros. Así que, comenzando con esto y sin darle más, nos vamos, amigos y amigas, con la Zenaida de Armando Hernández. Así que, Jonah, ponla. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, loco, loco, Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100%. Eres la razón de mi existir. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Mamacita. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Loco, loco. Loquito por ti. Por ti, por ti. Loquito por ti. Y bueno, chicos, acabamos de escuchar La Zenaida de Armando Hernández, que bueno, es un compositor y cantante colombiano, uno de los más reconocidos dentro de la música tropical. Cabe recalcar que él también incursiona en varios géneros como la cumbia, la salsa, los boleros, las rancheras y el vallenato también en su mayoría. Él también inició de joven, como les decía, en canciones como rancheras, boleros, incluso cantando, covereando muchas de las canciones de Guillermo Buitrago y muchas otras de sus canciones. Bueno, su carrera comenzó a mediados de los años 90, si mal no estoy, de los años 50, cuando comenzó a cantar y a incursionar entre las bandas del Magualial, que es la ciudad de donde él es originario, principalmente desde los Carreleros, que es una de las bandas más representativas de Colombia y que se afianzaron en su carrera en Medellín. Y de ahí, bueno, siguieron sacando más temas como Tío Viejo, La Morenita, entre otros. Y sin duda, el más alto éxito que llegó a tener fue en 1993, cuando conformó su orquesta característica llamada el Combo Caribe, que es con la que ya se incursiona y ya se posiciona magistralmente con el género de la cumbia, y con el cual llegó a ganar muchos premios a nivel mundial y llegó incluso a ser reconocido en Estados Unidos. Claro que sí, Negro, y precisamente como tú lo dijiste, es uno de los más representativos de este género de la cumbia y más que nada también de Colombia, ¿no? Y el ver que se ha movido generalmente por todos los países este ritmo de la cumbia buena, la cumbia bonachona. Definitivamente encontramos grandes exponentes dentro de lo que sería Colombia, que creo que es el país que más cumbia nos ha dado, ¿no? A nivel internacional. Yayito. Así es, chicos, y bueno, después de toda esa gran información, amplia información, les voy a dejar con la siguiente canción de esta tarde, que es de parte de la Sonora Dinamita, y esto es Qué Bello. Sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios ni insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame, te veo cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame, ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Regresamos después de esta bella, hermosa y preciosa canción de la Sonora Dinamita, Qué Bello, que es una de las más representativas también de esta agrupación de los últimos años, ¿no? Porque recordemos que la Sonora Dinamita también es una agrupación colombiana fundada en los años 60 por precisamente Antonio Fuentes, dueño de la casa disquera Discos Fuentes, y junto con esta banda, pues con la Sonora Dinamita, la voz líder era Lucho Argaín, que lastimosamente pues falleció. Existen también varios momentos, y obviamente pues los años que tiene ya la Sonora Dinamita son muchos años, ha tenido varios momentos, lo primero que fue en Colombia, y su último paso que básicamente lo hicieron en México, chicos, grabando pues algunas canciones igual en representación para Discos Fuentes, pero ya desde México. Y sí, bueno, después de todo eso que nos acaba de mencionar el gatito, también cabe recalcar que la Sonora Dinamita ha sido cuna de varios artistas que hoy en día también se postulan como solistas, ¿no? Como un ejemplo de esto es la famosa y guapa Kika Edgar, quien tuvo la oportunidad de cantar, bailar y gozar junto a la Sonora Dinamita y por supuesto interpretar la canción que acabamos de escuchar en esta tarde, ¡qué bello! Así que no sé qué más nos puede decir el Negri por ahí. Así es, chicos, como bien lo dijeron los muchachos con que conformamos Cultura Musical, ¡qué bello! Es una de las canciones más, yo creo que es una de las canciones más famosas de la Sonora Dinamita y también tiene un poco ese sentido de disforia porque es interpretada la canción más famosa, es interpretada por alguien que no es parte recurrente de la Sonora Dinamita, sino que fue más que nada alguien que coverió, Kika simplemente, bueno, coverió esta canción para la Sonora Dinamita y bueno, pues es un boom, yo creo que es de las canciones más conocidas, sobre todo esta interpretación en particular, es de las más conocidas a nivel mundial, pero bueno, pues sigamos con más canciones, chicos, y vamos ahora con la cumbia coqueta de Los Ángeles Azul. Desde Barranquilla, Puerta Nueva de Colombia, les presentamos a Los Ángeles Azules. Bonita. Y bueno, amigos y amigas de Cultura Musical, acabamos de escuchar la cumbia coqueta de Los Ángeles Azules. Y ellos, bueno, son un grupo musical mexicano que toca el género cumbia sonidera, que es un subgénero cumbia que utiliza el acordeón y los sintetizadores, y además de esto da como resultado una fusión de los sonidos de la cumbia de los años de entre 1950 a 1970 con los de la música electrónica al estilo de los 90. En realidad, Los Ángeles Azules ya van un tiempo considerable, pues sus años de carrera musical han sido desde 1983 hasta el presente, pero creo que la mayoría los ha notado después de que tuvo el placer de compartir escenario junto a la guapísima Jimena Sariñana. Así nomás les digo. Claro que sí, Yayito. Y aparte de eso de que compartió pues escenario con Jimena Sariñana, que es una de las artistas también representativas mexicanas, ha compartido también con Carla Morrison y Lila Downs. Entonces son una mezcla genial de los sonidos que tiene pues esta banda mexicana también. Y en el 2018 tuvo también la oportunidad de tocar en el escenario de Coachella, que es un festival de música y artes que se celebra pues en California, y siendo también la primera banda de cumbia tradicional que toca en este festival. Así que chicos, ya saben un poquito más de esta bella y hermosa banda, Negro. Así es, chicos, Los Ángeles Azules es una de las bandas más representativas del género de la cumbia. Vamos ahora también a enseñarles una canción también que es bastante representativa de un grupo bastante representativo que particularmente también tiene el azul como el eslogan de su nombre. Entonces vamos ahora con Yo Me Enamoré de Amar Azul. Cumbia nena, esto es Amar Azul. Esto para vos, Caleta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El pabellón de las artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigos, después de esta pequeña pausa publicitaria que tuvimos de la Casa de la Cultura, regresamos y ahora sí, regresamos con lo que ya viene siendo lo bello, lo hermoso y lo precioso de nuestro querido y hermoso país y tricolor. Así que amigos, nos vamos antes que nada con unos pequeños saluditos. Yo tengo algunos y los chicos también deben tener sus saludos por ahí. Primero saludar a toda la gente que nos está escuchando en este preciso momento, lunes, hermoso, bello y precioso en nuestra capital. ¿Cómo estarán las demás provincias? No sé, pero bueno, amigos, un saludito pues grande primero para dos Andrés que nos están escuchando. Tengo un saludo también para Ana Belén, que antes pues ya nos seguía y se había olvidado un poco de nosotros, pero dice que ya regresó básicamente a escucharnos tanto pues por aquí y también por las publicaciones que nosotros tenemos en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos, por cierto, arroba cultura musical S. Chicos, tal vez saludos a ustedes. Sí, chicos, yo tengo un saludito muy importante que mandar y es que, bueno, tenemos un nuevo seguidor en nuestras redes, nuestro programa habitual, y es un muy buen amigo que nos saluda desde Guayaquil, desde la Perla del Pacífico, y mi amigo se llama Leo Druet, y el día de ayer cumplió años, entonces un saludo, Leo, feliz cumpleaños y muchas gracias por unirte a la familia de Cultura Musical. También quiero mandar un saludo a José Chamorro, que bueno, está apenas regresando de su ranchito porque se fue a pegarse una perdida, una salida sola ella y el campo. Entonces yo supongo que ya para estas horas ya tiene que estar regresando a su casita, regresando a la civilización. Y bueno, un saludo para José y un saludo también para la Choli, que anda muy un poco Morelia porque se pegó toda una saga de Harry Potter y la man anda vuelta loca porque se acabó y no sabe cómo recuperar su vida. Bueno, sí, saludos a todas las chicas que nos están escuchando y bueno, también un saludo a mi mejor amiga Diani y a Ale, que también nos escuchan todos los lunes en Cultura Musical, y bueno, en general a todas las personas que se han ido uniendo a nuestra familia linda, hermosa, preciosa, como dice el Gatti, ¿no? Pero bueno, vámonos con la primera canción del bloque nacional, y esto es Solo Tú, de Don Medardo y sus Players. ¡Suena, Medardo! Volvemos con Cultura Musical, con todo el ánimo y toda la buena vibra después de escuchar a Don Medardo y sus Players. Que bueno, yo creo que Don Medardo y sus Players es la banda por excelencia ecuatoriana, la orquesta por excelencia ecuatoriana, que se caracteriza pues por sus géneros de cumbia, por sus canciones que son todas movidas y que se han convertido en un ícono para nuestro país. Don Medardo y sus Players fue formado en 1969 de la mano de Medardo Luciriaga, que bueno, pues es el creador original, y de ahí pues toda su descendencia, demás, fueron continuando con la tradición y continuando con toda la orquesta hasta la fecha. Sí, sí, es verdad, es totalmente verdad lo que dices, Negri, casi me pierdo un poquito de la sintonía, no, mentira. Pero bueno, sí, igual, por fortuna, el hijo de Don Medardo siguió los pasos de su padre y ahora sigue con la banda, esta gran banda, que afortunadamente, a pesar de la situación, se ha dado los modos para seguir llegando a todo su público. Claro que sí, chicos, y más que nada, Don Medardo es una de las bandas icónicas de nuestro país, junto con otras banditas que tenemos por ahí, como por ejemplo los Titos Siempre Titos, que es una banda genial también. La Papaya Dada, que es mucho más actual, pero sin embargo también son bandas representativas de nuestro querido país. Así que chicos, nos vamos a ir con una nueva canción y nos vamos a ir precisamente con María de Los Ángeles, con cumbia ecuatoriana. Así que Jonah, ponla. Para toda mi gente ecuatoriana, siempre humilde y trabajadora, te canta María de Los Ángeles. Acabamos de escuchar a esta fabulosa cantante ecuatoriana María de Los Ángeles con su canción Cumbia Ecuatoriana. Y bueno, ella es una artista ecuatoriana con más de 25 años de trayectoria y con más de 30 giras internacionales, y que en el 90% de sus canciones son interpretadas y cantadas inéditamente, por lo cual ha sido nominada y condecorada en la última década como la mejor artista de música popular en nuestro país. Vamos a hablar acerca también de ampliarles un poquito la información acerca de María de Los Ángeles. Como bien nos comentaba nuestro sonidista, existe una película de la señora que supongo que es una película biográfica, llamada Entre Lágrimas y Logros, que, bueno, se estrenó hace algunos años. La película se grabó desde el año 2016 hasta el 2018. Y bueno, en la que participan muchas de sus hijos, de sus hijas, y también muchos de sus amigos y familiares, con los cuales se promocionó este álbum número 26 y con el cual también se dieron muchas más giras internacionales, como ya nos tenía acostumbrados esta artista ecuatoriana. Claro, chicos, y aparte de eso también creo que un dato importante de ella es que a sus 15 años fue donde grabó pues su primer disco. Obviamente ella relata en una de las entrevistas que tuvo con uno de los diarios de aquí de nuestro país, que no voy a decir cuál porque no quiero mandarme esa cuña publicitaria. No mentira, chicos. Justamente nos dice aquí que su primer disco lo grabó pues a los 15 años y obviamente viendo el talento que ella tenía, su papá apostó por ella, vendió un terreno y con eso pues costeó básicamente la parte del disco y salió bajo el sello pues de Producciones Zapata. Después de los seis primeros años, de su trayectoria profesional, dice que ya fue un poco más sencillo, un poco más práctico el hecho de poder grabar sus discos, pero los primeros años, pues como todo artista ecuatoriano, creo yo, le costó bastante a María de los Ángeles, pero ahora es una de las referentes, como lo dijeron ya los chicos, también de la música nacional, de la música pues de nuestro país. Ahora, chicos, nos vamos a ir con una onda de Bataola con su canción Falso Amor, así que Jonah, póngala. Te vi mi vida entera sin saber que tú escondías el veneno de tu falsedad. Y creyendo en tus mentiras, yo te di mi corazón lleno del más puro amor. Yo no sé si volveré a querer como yo amé, solo quiero olvidarme de tu amor. Algún día yo amaré como siempre lo anhelé, y con ansias por siempre te olvidaré. Yo no sé si volveré a querer como yo amé, solo quiero olvidarme de tu amor. Algún día yo amaré como siempre lo anhelé, con ansias por siempre te olvidaré. We'll be right back. Ay, amor, no quiero más sufrir por ti. Ay, amor, te quiero olvidar. Nada bueno me ha dejado tu amor. Solo tristezas y dolor. Y pensar que yo te amé como nunca imaginé, y que por ti tanto lloré. Cada día, cada noche te entregué mi corazón. No sé por qué tanto lloré. Amigos, esto fue Bataola con su canción Falso Amor. ¡Qué bella! O sea, esta canción, chicos, es del año 2004 y es la canción icónica del grupo que le permitió prácticamente internacionalizarse. Con esta canción salió pues tanto a giras a Perú como también a nuestra hermana República de Colombia. Chicos, Bataola es un grupo que nace en el año 97, creado por la iniciativa de pues la voz líder, que es Freddy Godoy, y tras varios años de trayectoria profesional, pues han pasado cerca de 13, 15 artistas dentro de esta agrupación, que se ha ido pues cambiando con el paso de tiempo. Algunos han optado pues por su carrera profesional como solistas, se han ido a otras agrupaciones, a otras bandas, pero sin embargo, Bataola sigue sonando hasta los días de hoy, chicos. Así es, gatito, como tú dices, hasta ahora escuchamos y bueno, afortunadamente, yo he pasado hoy afortunadamente con la palabra afortunada, entonces solo puedo decir que hasta ahora gozamos con esas canciones y fiesta familiar, que no pongan Bataola, no es fiesta familiar, ni grado, ni bautizo, ni 15 años, ni nada. Así es, chicos, afortunadamente nos tenemos también, vamos a decir que bueno, que Bataola es una de las bandas más interpretadas, características dentro de lo que es, como bien lo decía la Daya, las fiestas familiares, ¿no? Las fiestas donde todos hemos escuchado por lo menos una canción de Bataola, ahí va una canción de Sharon, una canción de Leonardo, por lo menos una, pero están ahí, chicos. Y no es eso, no es fiesta popular del Ecuador, ¿no? Chicos, lastimosamente pues hemos llegado también ya a la parte final de nuestro programa, entonces creo que seguimos insistiendo, profe Pato, denos esas 2 horas. Así que, chicos, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Juan Carlos Guevara. Gracias por habernos acompañado en este lunes de Cumbia Bella. La siguiente semana también les traemos sorpresas. Esperamos ya también tener nuevas bandas invitadas que hemos tenido las semanas anteriores, que hemos estado así seguiditos con bandas invitadas, ¿no? Quizá la siguiente semana también tengamos sorpresas, pero durante esta semana y este lunes no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales también, que tenemos bastante información de música, estandartes, artistas y cosas así de chéveres de la música. Así que con el gato ha sido hasta el siguiente lunes y chao. Y bueno, después de esa larga despedida del gatis, que parece que nunca fuera a volver a locutar aquí en Cultura Musical, yo también paso a despedirme, mis amigos y amigas de Cultura Musical, y feliz y contenta de haberles acompañado una semana más, un lunes más aquí en Cultura Musical. Yo soy Dayita Andrade y espero escucharlos la siguiente semana. Chao, chao. Y bueno, chicos, a mí también no me queda nada más que despedirme y agradecerles por todo el tiempo, la acogida y por visitarnos y escucharnos una semana más en Cultura Musical por Radio Casa de la Cultura. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cultura Musical. Nuevamente, saben que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos pueden encontrar en todas van a encontrar contenido muy chidori y muy diferente para que también se llenen ustedes con todo lo que es Cultura Musical. Así que vamos ahora a despedirles con una gran canción para obviamente terminar con esta sección de cumbia, y tenía que ser con Tierra Canela. Esto es Todo Lo Encuentro en Ti. ¡Chao, chao! ¡Chao! Yeah. sentir. Una palabra sincera de amor, un hasta luego sintiendo dolor sin ti. Una persona por ti suspirar, unas dos horas en la intimidad. Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor de amor. Todo eso eres tú, contigo veo la luz. Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar. Eres un destello del amor, eso que ilumina la razón. Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí. Eres un destello del amor, eso nos entrega el corazón. Todo lo encuentro en ti, tú eres todo para mí. Eres un destello del amor. Horas de diversión han terminado aquí en Cultura Musical. Y lleno, y lleno, y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. No te olvides de sintonizar Cultura Musical.